que dure 100 años, al menos eso dicen. En la escuela de la vida siempre somos aprendices. Vive intensamente porque de paso estamos. Lo que disfrutes es lo que a la tumba llevamos. Y claro, malos momentos siempre existen. Busca tu momento para estar feliz y no triste. No frunzas tus cejas, que no cambie tu semblante. Porque siempre para alguien tu sonrisa es importante. Lo que en realidad precisamos es amor. Hasta cuando hay frío y un abrazo devuelve el calor. Móvete por lo que tu corazón te dicta. Los bienes solo llenan un espacio inmaterialista. Que ellos guarden polvo, sean los imperfectos. Saca tu mejor modelo por no quedar obsoleto. Ríe, solo ríe, ojalá vivas demasiado. Porque tus penas solo te están estancando. Sonríe, no te olvides de sonreír. No aflojes los momentos que hay que resistir. El tiempo te dirá dónde está la salida. Mientras aprovechas que solo hay una vida. Sonríe, no te olvides de sonreír. No aflojes los momentos que hay que resistir. El tiempo te dirá dónde está la salida. Mientras aprovechas que solo hay una vida. Respeta, vive, también deja vivir. Es típico, pero cuando se nos olvida cumplir. Aprovecha cada instante con lo que te rodean. Mañana quizás tarde y en verdad no los veas. Es triste, pero cierto, el tiempo solo fluye. Robándote el aliento hasta que este concluye. El tiempo limitado en este reloj de arena como para perderlo. En tristeza pasajera, si vieras lo precioso que puede ser este mundo. El mal está ahí, solo la paz difundo. La fe siempre se pierde como lo hacen las llaves. Perderte en el pasado también es fácil, ¿sabes? No existen claves, hay cicatrices que nos calan. Llegan tan profundo que en el alma se marcan. Anima tu yo interior que esto recién comienza. Vivir, convivir con la felicidad o tristeza. Sonríe, no te olvides de sonreír. No aflojes los momentos que hay que resistir. El tiempo te dirá dónde está la salida. Mientras aprovechas que solo hay una vida. Sonríe, no te olvides de sonreír. No aflojes los momentos que hay que resistir. El tiempo te dirá dónde está la salida. Mientras aprovecha que solo hay una vida. El desierto es circular. Cambiamos de sonido, cambiamos de aires, está sonando hip hop y esto es porque lo prometí desde deuda y hoy estábamos abriendo justamente un nuevo espacio de la mano de Rosalía Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Rosalía, buenas hola. Noches para todos. Columna de hip hop y afines. Y afines. Queremos aclarar eso. Es verdad, sí. Es verdad. Es algo a lo que vos, desde el vamos, desde que empezamos a charlar toda esa historia, dijiste, vos, mira, los afines juegan y juegan pila. Sí, y hoy porque está jugando mucho. Sí, sí, en sí. En general. Los afines, digamos, trap. Yo entonces pasé. Sí, Maru. En la nave pasé cosas que podrías haber pasado vos. Sí. Estuviste pisando. Pero estuviste pisando. Muy bien igual, porque te levantaste. Y me dejaste como el terreno preparado. Y el warm-up para tu columna. Vamos a mandar un saludo a La Abeja, que era nuestra ex columnista, que la corrimos. Mi mentora. Sí, sí, tu mentora. La es corrimos mentora, porque la verdad asistente. La Abeja era una cuestión ahí que no sumaba. Y dijimos, vamos a traer a Rosalía Navas. Te mandamos un saludo muy grande. Un saludo muy grande. La queremos mucho. Sí, te queremos, Abeja. Y gracias a ella yo estoy acá hoy. Bien. Porque fue ella la que me fue metiendo. Bien. Contanos un poco qué estábamos escuchando y por dónde vamos a estar viajando en esta columna de hip hop. Bueno, estábamos escuchando Sonríe de Isatier, que va a formar parte de su álbum Nostalgia, que está programado para el 8 de agosto. 8 de agosto, ya tiene la fecha de lanzamiento. Tiene fecha de lanzamiento, esperemos que se pueda cumplir. Y Isatier, que estuvo el año pasado en el programa, que sí. Estuvo conversando con La Abeja, me acuerdo. También. Tengo un grato recuerdo de él. Sí, yo no lo he conocido a él personalmente, sí he hablado con él hoy. Le mando un saludo grande. Estuvo promocionando el espacio, así que muchas gracias por eso. Rinde, siempre rinde. Sí, obvio, la promoción siempre es bienvenida. El boca a boca, el boca a boca de las redes. Y en realidad, él empezó con el nu metal, o sea, algo nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Bueno, nada que ver o no, porque el tema del rap y el nu metal siempre tiene ahí como un guiño. Sí, hay un guiño. Pero no sé, en tema rítmico como que no. Ah, eso sí. Es una cuestión totalmente diferente. Al tiempo se pasó para este bando y empezó a producir su propia música, sus propios acordes. Así que estábamos escuchando eso y ahora vamos a venir con Magia Negra. Es un grupo de Cordón Norte que se formó alrededor del año 2006, con varios integrantes, de los que ahora quedan solo 5, de los 3 originales. Uno, lamentablemente, era Plef, que historia todos conocemos. Ajá. Por el desenlace. Y bueno, es un grupo que tiene una carga social importante. Tiene unas letras muy contundentes. Suenan muy bien. Esta canción que vamos a escuchar se llama Believe. Tiene una base como muy de R&B, una cosa así que sí, me gustó mucho cuando me la mostraste vos, Diego. Sí, lo primero que dijiste fue tan de más los beats. Sí, me encantó. Y bueno, la vamos a pasar ahora. Bien, entonces que suene. Believe. Vamos arriba. La Black Magic, Carnal, Barfly, Pegar. Believe en que es imposible desistir. Por justicia hasta el final hay que seguir. Ataque resistir, con mensaje persistir. Nuestro rap va a subsistir, naciendo no pueden destruir. Magnificando mi cultura, el límite. Síntesis, antítesis, apacho, monoteísta, homie. Amplificando empatía, mi comité. Frenesí, nemesis de machos palocentristas, honey. Shut up, motherfucker, open your eyes. Believe in Black Magic Squad. Son, ready para la acción. En las tablas competición. En asfalto movilización, antinazis intervención. Cabildo abierto fácil, solo quieren cañón. Magia negra escuadrón, siempre listo a la batalla en cualquier situación. En toda ocasión, en toda locación. Vamos a tu campo, pásame la ubicación. Llevamos hip hop, descontrol, unificación. La cultura de graffiti del street ball. La cultura de las calles y del gato don. Valores, valor, acción directa ante la represión. Representando al pueblo obrero, bro. Representando mis principios y mi convicción, más que nunca muere justicia por Flex Coming Son. Believe en que es imposible desistir, por justicia hasta el final hay que seguir. Ataque resistir, con mensaje persistir, nuestro rap va a subsistir, naciendo no pueden destruir. Magnificando mi cultura, el límite, en síntesis, antítesis, apacho, monoteísta, homie. Amplificando empatía, mi comité, en frenesí, nemesis de macho, palocentrista, honey. Llegó la hora y pasó factura, una comieron de la mano, los aldeanos son basura, hago sutura, nena, y sale el bus. Me cago en la esvástica y también en su cruz. Vengo como un bus, voy expreso, expreso libertad, sí, para todo preso. Con mis rimas vuelo los sesos. No sé si me entienden, me cago en su respeto. Y democracia, falacias hay, aguas contaminadas, ratas petroleras y diamantes en el África. Los azules me tiran, yo esquivo con semántica. Esto es magia y de la negra, antifascista. Así desde el vientre de Julieta, hijo de dictadura, así como el pegal. Cada vez que suena los fascistas a temblar. Believe en que es imposible desistir, por justicia hasta el final hay que seguir. Ataque resistir, con mensaje persistir, nuestro rap va a subsistir, naciendo no pueden destruir. Magnificando mi cultura, el límite, en síntesis, antítesis, apacho, monoteísta, homie. Amplificando empatía, mi comité, en frenesí, nemesis de machos palocentristas, honey. Vivimos un infierno, pero no creo en el cielo, con los pies en el suelo, solo creo en lo que veo. En esta matriz soy Neo, buscando Morfeo. Digo lo que creo, bro, aunque suene feo. Soy un gladiador en este coliseo, desenmascarando fariseo. De esta odisea soy el odiseo, solo yo puedo contar mi cuento. En nombre de Dios, cuántos mataron y murieron. Aunque pase el tiempo, nada ha cambiado, ahora te matan por dinero. Esos mercaderes, bro, no entran en mi templo. No les tenemos miedo, solamente matan cuerpos. Enterrados quieren vernos, pero les recuerdo que estos pensamientos son eternos. A la mierda del gobierno, tarde o temprano caerán todos los imperios, todos los hemisferios. Es que es imposible desistir, por justicia hasta el final hay que seguir. Ataque resistir, con mensaje persistir, nuestro rap va a subsistir, naciendo no pueden destruir. Magnificando mi cultura, el límite, en síntesis, antítesis, apacho, monoteísta, homie. Amplificando empatía, mi comité, en frenesí, nemesis de machos palocentristas, honey. Shut up. Circular para encontrar. Bueno, estábamos escuchando Believe de Magia Negra, Cordón Norte. Ahora nos vamos como al otro extremo. Mm-hmm. Vamos a escuchar una canción de... ¿Ahora dónde se viene la parte de afines? Ahora se viene la parte de afines, exactamente. Bien. Ahora vamos a escuchar una de Pequeño 77. ¿Por qué la elegiste? Porque en mi casa suena todo el tiempo. ¿A todos nos gusta mucho? ¿Por el barrio o porque les copa? No, en realidad yo me acerqué al trap por mi hijo, porque uh-huh. él escucha mucho trap de todos los estilos, porque hay como subestilos dentro del trap. Sí, y Pequeño 77 fue uno que nos gustó como a todos. Y hubo consenso. Hubo consenso en general. Sí, ahí está. Y suena bastante. Y elegí esta canción porque en realidad busqué canciones que hayan salido durante la pandemia. Bien, bien. Esta es una de ellas, Coronado 2, que va a ser parte del álbum de Pequeño 77, que se llama... ¿Él ya tiene trabajos anteriores? Tiene canciones. Canciones. No tiene álbum. En este género también juega mucho el hecho de sacar temas y subirlos y jugar por temas, ¿no? Lo que pasa es que en este género lo que juega mucho es el tema tecnológico. Uh-huh. O sea, hoy en día cualquier pibe te puede grabar una canción y te la puede subir... Y si la pega, la pega. Ahí hay un punto muy interesante, ¿no? Porque es una cuestión de, en esta cuestión de democratizar la música. Exactamente. De manera, es que no como... sea como una cuestión de elitista que sea solamente perteneciente a determinados círculos que son. No, es como, no. como muy democratizador el tema tecnológico en la música hoy en día y más que nada en este género. Bien, te puede gustar o no, pero es una cuestión de que la gente puede encontrar esos canales de expresión fácilmente. Y el Pequeño 77 no solo tiene consenso familiar de tu familia, Rosalía, sino de millones de personas. A mí me llamó. Es que en realidad él tuvo una explosión a partir de una colaboración que hizo con Bizarrap. Ajá. Es un productor argentino que también es un pibe. Que es como una máquina de hacer hits, básicamente. ¿Vos viste alguna vez los videos de Bizarrap? No, de Bizarrap no. Están buenísimos. Hay como series de videos de raperos. Claro, él hace sessions con diferentes artistas. Creo que ya va como por las 30, 31. Wow. Y bueno, Pequeño 77 grabó una con él y a partir de ahí tuvo pila de éxito en Argentina. Y bueno, como tuvo éxito en Argentina, obviamente vino para acá. Su éxito se trasladó al país. Uh-huh. Tocó en La Trastienda, solo fue telonero de Duki también en La Trastienda. Sí, yo lo vi cuando tocó con Duki. Sí, yo también, y creo que fue lo mejor de la noche porque... Ay, sí, la verdad que Duki fue para el olvido total. Bueno, como les decía, su álbum se va a llamar Sin Prontuario. Esta es una de sus canciones. Y bueno, que suene. Que suene, que hable la música. Sí. Suena Coronado 2 entonces. Sí. Alta bomba, vamos arriba. Polémico. Me acuerdo no que Vin Diesel con Hannah Montana vivimos felices. Menciono al Titi de nuevo, lo hice, lo honorito, pero no puedes morir. Son las 4 te pago, 4 y media comiste. Hasta delincuencia, gordito, decile. ¿Entiendes, cabrón? Cuando lo entendí. Si estás cachinchando, eso es de lo más triste. Vengo de abajo, sabes, sé cómo es. Este momento mi ley. Yo estuve fuera de la ley con Bonnie and Clay. Le pego los rubines, yay. A mí no me mire, estoy loco. Mi cara me quiere una foto. Se rompe todo lo que toco. Lo poco me quiere ver roto. Vengo de abajo, sabes, sé cómo es. Yo estuve fuera de la ley con Bonnie and Clyde. Le pego los rubines, yay, wow. A mí no me mire, estoy loco. Mi cara me quiere una foto. Se rompe todo de lo que toco. Los patos me quieren ver roto. Le doy pa' dilante, esa es mi religión. No creo una excusa, saluda al Jordan. El lunes de mami está lindo, si yo no salgo de casa, la cosa cambió. Ando pa' durar la avenida Melón. Soy un niño bueno, la exceso está clon. Me dio un chaleco, me dio una glow. Me dio un consejo, pues que mátalo. Como rondo, con la bofa, hasta el fondo, loco. Que será mi vida si está loco. Que será mi vida si me robo. Con Hannah Montana vivimos felices. Menciono al Titi de nuevo, lo hice, lo honorito feo. No puedes morir, será 4 te va, 4 y media comiste. Hasta delincuencia, gordito, decile. ¿Entiendes, cabrón? ¿O no lo entendiste? Si estás patrullando, sos de lo más triste. Vengo de abajo, sabes, sé cómo es. Este momento es mi ley. Y estuve fuera de la ley, con Bonnie and Clyde. Le pego la robina, yay. A mí no me mire, estoy loco. Mi cara me quiere una foto. Se rompe todo lo que toco. Lo pongo, me quiere ver roto. Vengo de abajo, sabes. Los tres reyes magos, hay otro. desierto es circular. Para encontrar a los cuatro maestros tendremos que viajar. Bueno, ahí pasaba Pequeño 77 con Coronado 2. Sí, nos puso a bailar a todos. Sí, para levantar el viernes. Sí, totalmente. Nos puso a bailar a todos y casi que nos olvidamos que teníamos que volver al aire. Sí, re. Sí. Y ahí afuera, del otro lado del vidrio, también hubo afuera gente que también estaba bailando. Están bailando, están como entrando en mood fin de semana. Sí, totalmente. Era lo que estábamos buscando por este lado. Sí. Bueno, y ahora nos venimos con Alien Rap, que si bien no es una canción de cuarentena, no, pertenece a su disco del año pasado, De Amor Eso Se Trata, se llama el disco. Un discazo, ¿no? Sí, me gustó mucho. Una carga de letras hermosas, sí, buenos ritmos. Sí, y esta canción en particular, Libre Albedrío, se viene con todo. Estrenó video que por eso la vamos a pasar. Exacto. Hoy. Sí, hoy estaba, llegué a la radio y sí, estaba mirando ese video, te lo juro. Sí. Un video en el que participa Maite Gadea. Maite Gadea participa en la canción. Exacto. Que es una estrada. Sí. Redundancia. Obviamente. Que Maite es una persona tan versátil, sí, y que en esta canción le apega, pero pum, allá arriba. Sí, se fue muy para arriba. Le mandamos saludos si te escuchas. Sí, a mí me sorprendió con esta canción. Sí, sí, sí, sí. Para sí, bien, o sea, como que le metió toda la onda. Sí, es que es una canción con pila de contenido. Pila de contenido. Necesita como ese push femenino. Extra. Sí. Entonces, bueno, decidimos pasarla hoy. Alien Rap, que es gente de mi barrio, a lo que le mando un saludo muy grande, de Malvin Norte. Malvin Norte, carajo. Sí. Un beso para Malvin Norte. Malvin Norte, corazón. Todos los amigos y la familia en sí, Malvin Norte. Es su quinto álbum. De Amor Eso Se Trata, ya lo dijimos. Es muy productivo, muy autogestionado. Son súper autogestionados, también están muy conectados con los temas sociales, súper conectados con eso. Hacen mucho trabajo social. Uno de ellos da clases de hip hop en el SOCAT de Malvin Norte, que queda en Hipólito Yrigoyen y Guá. Uh-huh. Y ha tenido muy buenos resultados con los gurises del barrio. Y creo que es algo que está bueno, ellos como grupo, que hagan ese tipo de cosas, porque es como que le muestran a los chiquilines del barrio que como que hay otro camino, hay otras salidas que de repente pueden ser fuera de lo ilegal. Sí, sí, haciendo un paralelismo, él también tiene una relación con Kung Fu Onbillam, que sí, también estuvo sacando materiales, creo que si no fue hoy, fue ayer, algo ahí, sacó sí, el disco, en esos días, que también hace un trabajo muy similar en Punta Rieles, uh-huh, y que en la cárcel, ¿no? Sí, claro. Y tal, es un genio. Sí. Gente sí, que de alguna manera lleva el hip hop. Sí, ellos tocaron juntos en el Montevideo Hip Hop del año pasado. Es verdad. En el Teatro de Verano. Tocaron juntos. ¿Bien? Sí, está bueno, es como otro camino por donde ir, ¿no? Aparte, totalmente, está bueno. Es otra faceta de la música. Claro, y sí, recrearse y hacer divertirse, conocer gente distinta. Exactamente, y también algo que con contenido. Contenido que te deje algo en la cabeza. Sí. Así que vamos a escuchar Libre Albedrío de Alien Rap con Maite Gadea. Y con esto cerramos el espacio. Los saludo hasta la próxima. Sí, le mandamos un saludo a tu hijo que estaba escuchando. Mi hijo que estaba escuchando, el peque, obviamente. Obviamente, firme. Creo sí, que la columna se la está diseñando el hijo y ella. Yo vengo acá a decir lo que él me dice, que yo diga, perfecto, así que. Es más, va para algún Germán día hasta lo puedes traer, ¿por qué no? Claro. A que venga acá y a grabar con nosotros sí, acerca de la obvio, música que le copa. Estás invitado. Estás invitado, Germán. Germán, estás invitado. Bueno, un beso. ¿Tenemos mensajes? ¿Tenemos algo de la gente que nos llega? Tú, que estás ahí en el sí, redes. Nos ha llegado algunas cosas de mi familia, mi padre, mi madre. Está, pero eso de vuelta. No, nos llegaron mensajes de un beso a Rosalía, de la gente de Malvin Norte. Opa, presente. Nos ha llegado un mensaje de Patricia Turnes, que la queremos mucho, nos está escuchando. Una genia, Patricia. Una genia. Así que yo, miren que estoy chequeando lo que están mandando para ganarse el libro de Paracetamol 500. Así sigue que ahí la atende. Aprovechen la media hora que les queda para participar porque este librillo se va a algún hogar. Menos media hora, quedan 20 minutos para cerrar este portal, así que bueno, aprovechen porque se va. Y tenemos otro sorteo también que estamos bueno, tirando, pero ahora lo vamos a alargar también. Bueno, cerramos. Quiero mandar un saludo sí, a no, la gente de Tienda, mi tienda amiga, que capaz qué lindas que cosas que podemos tienen, coparnos algún día. Y En realidad yo que sé que nos copen a nosotros, claro, por favor. Que yo voy a hablar con mi amiga a ver. Sí, es puedes, bienvenido, todos acá son bienvenidos. Y más los emprendimientos así independientes. Sí, obvio. Sí, tienen cosas re lindas en Libre. Es verdad. Sí. Bueno, nos vamos con Libre Albedrío, Alien Rap, Maite Gadea y el estreno de su video, que lo pueden buscar en YouTube. Exacto. Está hermoso el video. Qué lindo video, lindas sí, visuales. Re lindo producido, sí, la verdad. Así que bueno, los dejamos con eso. Hasta la próxima, Rosalía. Beso. pa' la nena, este pa' el varón. A ella la muñeca, a él un balón. Será de Nacional o Peñarol. Sobri, ojalá que te guste la natación. Nah, en serio, lo que diga el corazón. Quien rompe la estructura, quien rompe un patrón. Somos esa generación, va. La que propone, no impone, la que activa y motiva. La que menea hasta el suelo, la que va puño arriba. La que mete pocos que te fulminan. La que va construyendo alternativas. Cansada de normas que la reprima. Si Simón nació varón, pero hoy se siente mina. Respeto para la gente y lo que decida. Menos si contamina y asesina. Hay bailarina, vamos a comerlo el mundo entero. Probar algo nuevo, creo. No pienso verte como un trofeo. Tampoco mi terreno es saber que en las malas hay un miedo. Hacer porque lo quiero, no por presiones. Llegó, lo elegiste, no etiqueto mis canciones. Porque no baile, no haga suposiciones. Así mismo combatimos el mundo que imponen. Déjenme elegir, este es mi cuerpo. Vivo mi vida, no le hago nada al resto. Quiero compartir sin miedo lo que siento. Defenderme y ser libre como el viento. Déjenme elegir, este es mi cuerpo. Vivo mi vida, no le hago nada al resto. Quiero compartir sin miedo lo que siento. Defenderme y ser libre como el viento. Destinados a un modelo empoderado, el patriarcado rodeado de pensamientos nos tienen etiquetados como carne al matadero, el camino al marcado. No te desvíes ni pienses que quieren subordinados. Ser libre respetando la libertad de ser feliz antes que prototipos ejemplares. Cada quien decide su volar. Si no te gusta el fútbol, te gusta bailar. No hay patrones cuando el corazón es de hablar. Viejas enseñanzas no te dejan avanzar. Generación espesa que dialoga. No te rompe la cabeza, no va de moda. La que hace la lucha de otro propia. Manifestando en calle todo te copa. La que elige no contar, va derecho a revocar. La que baila hasta matar y no busca lastimar. La que no mira qué pasa. La que se acopla a la masa. No distingue por raza. La que reclama y abraza. La que seria la propuesta y trabaja con pasión. La que sarte la respuesta con amor, dedicación. Respetando cada espacio, combatiendo el dolor. Yendo rápido, despacio, nos plantamos con valor. Somos la generación. Somos la generación. Somos la generación. Que a tu degeneración le apunta y le dispara. Déjeme elegir entre mi cuerpo. Vivo mi vida, no le hago nada al resto. Quiero compartir sin miedo lo que siento. No esconderme y ser libre como el viento. Déjenme elegir entre mi cuerpo. Vivo mi vida, no le hago nada al resto. Quiero compartir sin miedo lo que siento. No esconderme y ser libre como el viento. Déjenme elegir entre mi cuerpo. Vivo mi vida, no le hago nada al resto. Quiero compartir. Escucha distinto. Universos paralelos. Un empujón al fin de semana.